Bueno, ya estoy subiendo el Cebreiro. Llevo ya más de una hora. Acabo de pasar la Faba y sigo pues los últimos 5 kilómetros, una cosa así, de subida hasta el famoso Cebreiro. Estoy, bueno, tranquilo, descansado, hace calor, pero bueno, por el momento hay bastante sombra de los bosques. Y bueno, estoy disfrutando de la subida. Acabo de descansar un momento en una especie de restaurante vegetariano. Bueno, restaurante, albergue, refugio vegetariano, donde lleva unos 5 años creo que es alemán, pues una persona agradable con la que he charlado un momentillo. Y bueno, y que probablemente tuviera muchas historias que contarme. Tal vez por mi forma de ser, pues no aproveche las ocasiones para acabar de conocer la esencia de todas las personas que hay en el Camino de Santiago, de todos los hospitaleros y de todas las gentes. Podría ir mucho más despacio, podría ir disfrutando de todo ello, de la magia, de la espiritualidad del camino. Pero bueno, hago lo que sé, quiero, puedo y deseo cada instante. Si fuera libre de mis miedos, probablemente otras cosas haría. Es lo que hay. Voy subiendo poco a poco. El dosel de árboles va desapareciendo. El sol ahora mismo es cálido, fuerte. Y me doy cuenta hasta qué punto, pues, la tranquilidad de empezar la etapa más tarde, por acompañar a Miguel a desayunar, pues bueno, trae consigo pues una serie de circunstancias como las que estoy viviendo, ¿no? De subir muy despacio, como a mí me gusta, y darme cuenta que bueno, que piano piano se sube, aunque me hubiera gustado subir mucho, mucho antes, más temprano, más fresquito, más solitario. Hace tiempo que no me cruzo con nadie, o sea que bueno, sí que es solitaria esta subida, pero no me cruzo con nadie porque la gente ya está arriba. Soy el último de, probablemente de los míos de Vega de Valcárcel. Miguel va deprisa, igual no muy deprisa, pero yo no estoy dispuesto a seguirle el ritmo. Soy un peregrino y camino solo. ¿Por qué camino solo? Porque lo siento así. En un momento determinado nos hemos levantado como a las 6, nos hemos preparado tranquilamente. Y hemos ido, pues como a las 7, hemos ido hacia la panadería. Hemos desayunado muy bien, muy a gusto. Solo que bueno, poco a poco, entre el curarse las heridas, ponerse hielo, el tiempo ha ido pasando. Y en un momento determinado, serían sobre las 8 de la mañana, pues bueno, me ha surgido una inquietud de dentro de ponerme a caminar. No tenía una razón objetiva, muy mental. Simplemente el impulso de que estaba cansado de esperar. De que ya era hora de empezar a caminar. Y de que, bueno, ir con otros. En este caso Miguel tiene sus ventajas. Pero como me daba cuenta de que mi cuerpo, mi mente, quería vivir esta etapa tan importante a mi manera, siguiendo mi instinto, siguiendo mi fuerza, mis pies, y nada, y directamente pues surgió lo natural, ponerme a caminar. Caminado despacio, y bueno, y unos kilómetros después pues Miguel me ha adelantado, simplemente. Y cuando ha empezado la subida, pues ha tirado su ritmo mucho más rápido y yo piano, piano. Así es el camino. No sé si Miguel se habrá sentido, bueno, no sé qué habrá sentido exactamente. Yo simplemente pues hago mi camino. Y mi camino es este. Sí que me di cuenta, pues bueno, hasta qué punto había una cosa bastante curiosa, ¿no? Hay una especie de síndrome o síntoma, una especie de obsesión de prisas por subir el Cebreiro. He visto gente subiendo muy rápido, como siempre. He visto también gente subiendo, bueno, una persona subiendo muy despacio, que no tan despacio como yo. Y bueno, incluso había una italiana por ahí que me ha hecho mucha gracia porque ha llegado a la panadería y quería que la atendieran rápido para poder seguir. Se le veía con mucho nervio. Pero bueno, la sorpresa es que viene de Saint-Jean-Pied-de-Port, es decir, es una peregrina veterana. Y a pesar de todo, seguía todavía con la velocidad, con el ritmo. Tenía que estar una fecha determinada en Santiago. Así es el camino. Alguien por detrás pega gritos. Y a mí una parte de mí lo juzga. Ya sé que no estoy aquí para juzgar a nadie, ni a nada. Pero bueno, es lo que soy. El sol calienta ya, el dosor de árboles ha ido. Y sé que los últimos kilómetros, pues bueno, sufriré un poquito de calor. Me taparé la cabeza en breve, ahora cuando deje de grabar, y seguiré subiendo despacio. Ahora voy pues a una velocidad media porque estoy pues una especie de subida constante y no muy grande, una subida llevadera. Mi respiración no es muy fuerte. Igual se notaba algunos pequeños como jadeo. Porque hablar y caminar pues tiene su limitación. Y más en mi pecho, que no está preparado para albergar mucho aire. Voy cuando me acuerdo, que no es muchas veces. Me voy dando alguna dirección. Ensanchamiento de mi pecho, de mi vientre, mientras mi cabeza se eleva un poco, y a la vez una especie de dirección emocional de fuerza, de energía, de vitalidad, de yo soy un hombre y voy subiendo despacio, sin prisa, pero a la vez con energía. Hace calor, empieza a hacer calor, y aquí estoy yo, un peregrino pisando por donde han pisado todos los peregrinos que han ido a Santiago a lo largo de su historia. Todos hemos pasado por aquí, es un punto de paso, es una de las maravillas del camino. Cuando he empezado a pisar las piedras del camino, en las primeras rampas de subida, que son hermosísimas. Es de las subidas más bellas que se pueden hacer. No tanto porque haya en otras partes del Pirineo o de cualquier otro lado subidas también hermosas, de aspecto externo. Lo hermoso yo creo que está dentro del camino. O sea, dentro de estas subidas, de la cantidad de gente que lo ha subido. Pues eso, al pisar las primeras piedras me he emocionado. Ha habido una emoción de estar en casa otra vez, de estar pisando algo muy hermoso, de dejar que sea mi cuerpo el que me suba, mientras mi cabeza poco a poco ha ido parando un poquito. No del todo, porque soy humano, Soy un mente pensante. Soy lo que hay. Voy subiendo despacio, igual algo más deprisa que antes, pero porque igual la pendiente no es tan profunda. Igual mientras hablo, mi cabeza está pendiente un poco de soltar unas cuantas palabras aquí a la grabadora, y mientras mis piernas funcionan solas, de forma automática, con el automatismo que mi cuerpo ha aprendido en unas facetas para bien y en otras, pues bueno, pues siempre con algún limitante. Voy subiendo y el calor aprieta. Voy a dejar la grabadora, voy a guardar la cámara, me tapo la cabeza y sigo disfrutando. El paisaje empieza a ser bastante hermoso. La vista empieza a ser amplia. La altura ya es importante. Supongo que estaré a unos 1000 metros de altura ya. Habré subido ya unos 300 metros de desnivel y me quedan otros tantos. O Cebreiro me espera. No sé lo que habrá de albergue. No sé nada. Ni siquiera sé si después Hospital de la Condesa o los albergues que haya después que me podría encontrar. Pero tal como va la jornada, haya lo que haya, creo que Cebreiro va a ser mi hogar por esta noche. Me temo mucha masificación, me temo mucha gente, y probablemente Miguel siga para adelante porque en el fondo es un cabezota, pero hay que decirlo. Tengo yo algo que enseñar a alguien, tengo yo algo que enseñar a Miguel, no lo sé. Y una parte egoísta dentro de mí, hay una parte que quiere que le juzga y quiere que aprenda. Tampoco le digo nada, tal vez mi ejemplo, no sé. No pretendo ser maestro de nadie, solo pretendo que mi vida sea coherente, equilibrada, natural, espontánea, creativa, libre, peregrina, caminante siempre, siempre viva, evolutiva, como queráis expresarlo. No en palabras, sino en experiencia, en lo que estoy haciendo ahora, dejándome guiar en lo que puedo, de lo más sabio que voy encontrando, como el coreano de ayer, que simplemente vivía, disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida y era feliz, compartiendo con un par de peregrinos, como nosotros, por ejemplo, o compartiendo con la gente de los bares de alrededor, o compartiendo de su soledad. Se aprende mucho de esta gente. En algunos momentos tenía la sensación de que podría estar delante de un gran maestro, o simplemente un humano. ¿Quién era este hombre? No lo sé. Lo único que sé es que no sé. ¿Quién soy yo? No lo sé. Quizá ayer, pues estar. ¿Pregunté algo? No. ¿Me forcé a preguntar algo? No. Dejé que lo que surgiera, surgiera. Sin preguntas, simplemente estando. No lo sé, mi cabeza puede pensar o puede decir lo que quiera. Soy un hombre, simplemente eso, un peregrino de la vida. Camino con otros, pero no me quiero quedar atrapado en el camino de los demás. Yo camino, tú caminas, caminamos, pero yo no sigo tu camino. Yo no soy tu camino. Tu camino es tuyo. Tu camino lo haces tú. camino lo andas tú, yo camino el mío. Podemos acompañarnos un tramo, pero yo no me quedo atrapado en tu camino. Ni quiero para nada que tú te quedes atrapado en mi camino. ¿Por qué? Porque quiero que tú seas libre, porque quiero yo ser libre. Y quiero que si acaso compartamos nuestros caminos, los disfrutemos, los gocemos, saboreándolos despacio, muy despacio, sin prisas y sin quedar apegados a nada. Al apego natural del disfrute, del gozo, eso sí. Pero no al apego mental, al apego obsesivo de tengo que llegar a tal fecha a Santiago, tengo que encontrar a esta persona, tengo que hacer una etapa de 30 kilómetros porque si no pierdo a los amigos que he ido haciendo en el camino. Tengo que. Obsesión. Deseo. Apego. Paja mental. Lucha mental por ser alguien, por ser algo. Cuando aquí y ahora, en este momento, en este estar quietos, somos, yo soy el que soy, yo camino. Camino, caminante. Caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Contrasentidos, miedos, luchas, agobios, miserias me acompañan. El peso de mi mochila es ligero en comparación con el peso de todo mi karma o mis límites o todo lo que mi personalidad a lo largo de mi vida, incluso a lo largo de la vida de mis ancestros, ha ido creando. Toda esa sensación de impotencia, de miseria, de falta de energía, todo esto me acompaña y pesa más que mi mochila. Y a pesar de todo, lo llevo conmigo con alegría. Y poco a poco voy intentando soltar lastre. ¿Para qué? Para no quedarme apegado a tu camino o al mío, sino disfrutar del camino aquí y ahora, día a día, momento a momento. Un flash me ha pasado estando en la cabaña vegetariana. El flash era simple y llanamente quedarme ahí. Todo el día, toda la noche y mañana reemprender el camino desde ahí. Era tan sencillo como hablar con este amigo, con el hospitalero vegetariano, y simplemente haberlo hecho. Tan sencillo. ¿Por qué no lo he hecho? Porque simplemente no he querido. Por miedos, tal vez. Pero es una opción. Voy tomando decisiones. Yo creo que ninguna es buena ni mala. Simplemente son decisiones. Si lo hago con mente clara, con mente tranquila, con mente calmada, sosegada, pues la decisión, sea A o B, es alegre. Si la decisión la hago con una mente revuelta, pues probablemente sea una decisión que me cause algún problema, pero está bien.